El 25 de febrero al 7 de marzo se lleva a cabo la 52ª sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer, organismo dedicado exclusivamente a la igualdad de género y al adelanto de la mujer y la formulación de políticas públicas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde este año se eligió la financiación para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como todos los años, una delegación de los representantes de los Estados miembros asisten a esta instancia a dar cuenta de los avances que se han dado para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Este año, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dioniso Pérez Jácome, de México, acudió para hablar de los presupuestos que se han logrado en México para el avance de las mujeres, quien declaró en su participación del lunes pasado que en México se están haciendo presupuestos con perspectiva de género. Sin embargo, organizaciones civiles expertas en el tema rechazaron esta aseveración y argumentaron que existe una gran confusión entre los funcionarios del gobierno federal. En México, lo que hay es un gasto etiquetado para necesidades básicas de las mujeres, pero no un presupuesto con perspectiva de género, toda vez que este supone la creación de indicadores, así como la elaboración de un diagnóstico y análisis desde la perspectiva de género en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, por lo que hace falta trabajar en un verdadero presupuesto con enfoque de género, aunque para ello es necesario el compromiso serio por parte del gobierno, al que no le ha quedado claro que al momento de destinar los recursos se debe pensar que necesitamos políticas diferenciadas para hombres y mujeres. En esta 52ª sesión se ha insistido en reafirmar los compromisos de las plataformas del Cairo y Beijing, que entre otras cosas establece trabajar a favor de los presupuestos públicos con equidad de género. Además de la participación de los representantes del gobierno de los Estados miembros, se cuenta con la asistencia de organizaciones civiles, aunque únicamente como observadoras. El pasado 26 de febrero se aprobaron reformas al sistema de justicia penal en México, donde sus mecanismos contemplan la negociación, mediación y conciliación y la violencia contra las mujeres, por lo que hay que tener cuidado que no se vaya a ir en contra de las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a un año de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cabe recordar que en este sentido, la Ley General se basa en 4 principios rectores para que las mujeres accedan a una vida libre de violencia, que deberán ser considerados para la elaboración de las políticas públicas federales y locales: la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Esta nueva ley de justicia penal no tiene visión de género. Es muy general porque se trata de una reforma constitucional. Uno de sus pilares es la presunción de inocencia. En el caso de los juicios públicos, se deberá proteger a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños que se ven implicados en procesos penales. A un año de la violación y muerte de Ernestina Asencio, indígena náhuatl de 73 años de edad de la comunidad de Soledad Atzompa en Xongolica, Veracruz, estado al sur de México, a manos de elementos del ejército mexicano, ha mermado aún más la frágil credibilidad de las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia en nuestro país. En aquel momento, y prácticamente por decreto, el presidente Felipe Calderón anunciaba que Ernestina había muerto por gastritis crónica no atendida. Además, el Instituto Federal de Acceso a la Información daba a conocer que Calderón nunca tuvo sustento para decretar la muerte natural de Ernestina y hace poco ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional publicar la averiguación previa seguida a los militares acusados, ya que sus procesos no son transparentes. Tras la declaración del presidente, fue evidente el carácter solapador de algunos involucrados, como fue el caso del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien en un inicio se mostraba duro al señalar que habría castigo para los militares que violaron a Ernestina y después decía que murió de gastritis. Lo mismo ocurrió con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, que ante su actuación debilitó la confianza y la credibilidad que tenía la sociedad mexicana en su institución. Cinismo y desprecio de las autoridades por el respeto de los derechos humanos, impunidad, falta de transparencia en los procesos militares e intimidación a reporteros que cubrieron el caso es el recuento a un año de la muerte de Ernestina Asencio. El nivel de violencia en el hogar, en la vía pública y en el trabajo es mayor hacia las mujeres económicamente activas en México, pues no se acepta que ganen y tengan éxito como profesionistas. El primer problema que enfrenta la mujer asalariada es vencer los escollos en casa para ir a trabajar, la violencia en el transporte público y, por último, en el trabajo, donde ganan hasta 30% menos a pesar de realizar el mismo trabajo que un hombre. México y el Distrito Federal tienen un déficit en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y, en general, en sus derechos humanos, por resultar poco alentador el hecho de que México haya acuñado el término feminicidio. La diferencia se hace cada vez más notable. Mientras mientras que en el 2006 los hombres ganaban en promedio 18.2 pesos por hora, las mujeres ganaban 16.7 por el mismo tiempo. Por otro lado, mientras el 96% de las mujeres participan en el trabajo doméstico, solo 58% de los hombres lo hacen. Por lo que el próximo 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, entrará en vigor la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento que contempla acciones penales de emergencia y preventivas cuando una mujer se encuentra en riesgo. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio CIMAC.